visitarlo. Sí. Sí, como está así, o sea, sí. Así de sencillo, quiero ir allá a saludar y listo. Muy bien. ¿Qué balance haces? Digo, ¿por qué? ¿A qué debes vos lo...? Ya habrá tiempo para analizar el resultado, pero bueno, ahora se dio un resultado y ya está. Otra explicación no hay. O sea, las urnas son las que hablan. Uh-huh. Así de sencillo. ¿Algún reproche para hacerse? Hemos hecho todo lo que se podía hacer desde la gestión, trabajando, dando respuestas, proyectando, estudiando, y es la realidad que tenemos en la ciudad. Hemos estado trabajando, pero encontramos una ciudad destruida, fundida, y ponerla en condiciones no es nada fácil. ¿Crees que el efecto Macri haya tenido que ver con este resultado? No le pongo, o sea, no le apunto a nadie. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde. En este caso de las elecciones, el votante es el que tiene la razón. Y bueno, nosotros ahora nos quedan todavía 7 meses de gestión para seguir trabajando y bueno, a tratar de hacer después de la transición lo mejor posible y que Luciano encuentre una ciudad encaminada, que es lo que hemos hecho desde la gestión nuestra. Teníamos una ciudad que estaba abandonada, destruida, endeudada, y la hemos saneado, hemos empezado a hacer proyectos, a hacer las obras, entendemos siempre, perdón, las necesidades de los vecinos que son urgentes, pero con los recursos que tenemos, con una ley de coparticipación que este año nos saca 200 millones de pesos, que perjudica a Santa Rosa, es difícil poder revertir tan rápido las cosas. ¿Faltó apoyo de Nación? Esta es una elección local. No te diría si faltó apoyo de Nación o no. Algo que no tenemos los gobiernos locales es autonomía. La Constitución Nacional le da autonomía plena a los gobiernos locales, pero en la provincia de La Pampa tenemos una ley que nos impide tener autonomía. Si el gobierno provincial no nos autoriza, no podemos firmar ningún convenio con Nación ni con otros organismos. Si bien, como decías, todavía es muy temprano para hacer un análisis, ¿alguna autocrítica que tengas vos en tu gestión? Por eso te digo, hoy por hoy autocrítica no tenemos. Hemos tenido que encarar muchos frentes, encaramos la inundación. Cuando encaramos la inundación, tuvimos el acompañamiento del gobierno provincial, pero no como hubiéramos deseado, hubiéramos preferido tener más respaldo. Trajimos la bomba de Vaca Muerta para poder sacar el agua de la ciudad. O sea, hubo muchos problemas. Y después, bueno, son las reglas del juego. Leandro, estamos en vivo para Canal 13. ¿Tienen datos oficiales ya? ¿Está consumada la derrota? No tengo.